dentro. Quiéreme hasta el firmamento. Lo que te he sido poco a poco, ahora se fue marchitando. Por favor regresa pronto, no me hagas más sufrir. Lo que te he sido poco a poco, ahora se fue marchitando. Por favor regresa pronto, no me hagas más sufrir. Amor que llevo dentro.